El quinto evangelio, reglas básicas de la gema preciosa. Vamos a comenzar, pues, con nuestra plática de hoy. Ante todo, debemos nosotros reconsiderar y estudiar, incansablemente, todo ese temario relacionado con la piedra filosofal. En la alquimia se habla siempre de las dos palomas de Diana. Se dice que, ella siempre recibe los abrazos de Venus, y esto es algo de gran valor. Muy notorio es que después de los 7 días de purificación, María y José presentan al niño en el templo, llevando, como presente, dos palomas o dos pichones de paloma, símbolo alquímico extraordinario, maravilloso. Ese doble mercurio tiene precisamente por símbolo las dos aves, y en alquimia se habla, por ejemplo, en varios textos, de la leche de gallina. Algo que parecería absurdo, pero lo encontramos en muchos textos de los alquimistas medievales. Dicen que, echando una yema en un vaso de leche, que tenemos la leche de gallina. En todos los textos alquimistas se sorprende uno muchísimo, cuando encuentra uno datos como aquel de la leche de los pájaros, el misterio ornitológico que nos deja que pensar. Indubitablemente, estas dos palomas de Diana, tan amadas por Venus, lo explican todo. Se trata, simplemente, de los dos mercurios, tan necesarios para elaborar la piedra filosofal. Vean ustedes, y vuelvo a hacer hincapié en esta cuestión, de que José y María presentan al niño en el templo y a los 7 días de purificación, llevando, repito, como presente, dos palomas. Pues ese niño, en sí mismo, es la piedra filosofal, eso es obvio. En cuanto a José y María, pues representan al Padre que está en secreto y a la Divina Madre Kundalini. Entonces los dos mercurios están constituidos por los dos polos de la vida, formas masculinas y formas femeninas, el eterno masculino y el eterno femenino, el Padre que está en secreto y la Divina Madre. En el terreno meramente concreto, es el hombre y la mujer, eso es obvio. Pues todo tiene que tener una representación o exponente concreto en el polo físico. Tan necesarios son los dos polos para poder elaborar la piedra filosofal, que un solo polo no podría elaborarla. Quiero decir que con un solo mercurio no podría ser elaborada la piedra, se necesita de los dos mercurios, el masculino y el femenino. Ahora comprenderán ustedes por qué en el templo de la serpiente, es decir, en el templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, encontramos nosotros un pozo al entrar y otro pozo al salir, como para hablarnos de los dos mercurios. Y esto resulta bastante interesante. Quienes piensen que se puede elaborar la piedra filosofal con un solo mercurio, contradicen al Evangelio crístico. ¿Por qué no fue una paloma la que presentaron José y María cuando llevaron el niño al templo, sino dos, y a los 7 días de purificación? Pensemos en que Dios hizo el mundo en 6 días, y al séptimo descansó y lo bendijo. Y es que hay que saber entender esto. El Génesis no es algo que pertenece a un pasado, el Génesis es de inmediata actualidad y todos nosotros tenemos que trabajar con el Génesis, tal como está escrito en la Biblia. Esa es la gran obra. Lo que hizo Dios al crear el mundo, tenemos que hacerlo nosotros al crear nuestro propio universo interior. Si Él se echó 6 días o periodos, nosotros tendremos que echarnos otro tanto, y si Él descansó el séptimo, nosotros también tenemos que descansar el séptimo, es el séptimo día de purificación. En el octavo siempre es la resurrección y esto hay que saberlo entender. Así pues, mis caros hermanos, quien llegue a elaborar esa piedra, tiene, por tal motivo, todos los poderes. Uno sin la piedra filosofal, como les decía el otro día, nada vale, no es más que un pobre gusano de la tierra y eso es todo. En Praga, Checoslovaquia, durante la Edad Media, floreció la magia, el esoterismo en forma trascendental. Allí había libertad de palabra, aunque la Inquisición estuviera tremebunda en toda Europa. Allí se encontraban las gentes más liberales de la época y había una colonia o barrio judío. El gueto, era, indudablemente, lo más importante dentro de la colonia judía. Entonces existieron algunos magos hebraicos, verdaderamente fuertes, que sabían fabricar el golem. ¿Y qué era el golem? Esos magos hacían una estatua y luego, en la frente, le escribían la palabra, teme, pero al revés. Emet, la conjuraban, la exorcizaban litúrgicamente. Aquella estatua llegaba a tener vida propia y podía transportarse, por entre la cuarta vertical, de un lugar a otro, traerle cosas al rabino, objetos a distancia, etc. Eso sí, el día que le borraba la palabra, Emet, de la frente y le quitaba los verbos de poder, se quedaba la estatua reducida a polvo inmediatamente. Ese golem, pues, era extraordinario. Pero, obviamente, el golem tiene una significación mucho más profunda y simboliza a la piedra filosofal.

ya estaba para disolverse, durante la noche profunda del gran pralaya. Fue entonces necesario que el Eterno Padre Cósmico común hiciera, creara este universo. Así fue como amaneció el Mahamanvantara, es decir, el día cósmico. Si las fuerzas del sagrado sol chocan contra los mundos y al rebotar, al chocar dijéramos rebotan, reascienden, vuelven al sagrado sol, y claro, lo sostienen. Así se evitó que la morada del uniexistente y del omnimisericordioso eterno Padre Cósmico común, que es el sagrado sol absoluto, se disolviera. Pero ese shock de fuerzas existe en todo lo creado, absolutamente en todo. La energía creadora del tercer logos desciende a través de los siete centros magnéticos del universo, para tomar forma, dijéramos, en nuestras glándulas sexuales. Obviamente, no podría quedar cortado el circuito, o continúa circulando hacia la generación meramente animal, o entonces nos veremos obligados a imitar al sagrado sol absoluto, mediante un shock, transmutar esa fuerza y regresarla hacia adentro y hacia arriba. Si no hacemos ni lo uno ni lo otro, sino que simplemente retenemos el potencial sexual en nuestras glándulas, el resultado será que las secreciones sexuales de la mujer, o el esperma sagrado del hombre, involucionen, degeneren. ¿Cómo se sabe que ha involucionado y degenerado ese esperma? Lo vemos en ciertos monjes medievales, algunos demasiado gordos, obesos, llenos de grasa, otros terriblemente flacos y llenos de granos. En cuanto a las características psicológicas de dichos monjes, son ya demasiado conocidas, externamente, fanatismo extremo, íntimamente, cinismo experto, en alto grado. Esos monjes inquisitoriales quemaban a las gentes en la hoguera, eran terriblemente fanáticos, y después de cometer el delito, espantosamente cínicos. He ahí las características que produce la involución del sexo, la involución del esperma o de las secreciones sexuales, y esto es bastante claro de por sí. Si el sagrado sol absoluto no necesitara de un shock, es decir, de una oposición de masas o mundos para que su energía retornara multiplicada, nosotros, obviamente, tampoco lo necesitaríamos. En este caso las energías, tanto del como las nuestras, por sí solas se transmutarían y se cambiarían en tipos de fuerzas más elevadas. Pero no es así. Vive, el sagrado sol absoluto, gracias a la transmutación, así subsiste. Se me dirá que por qué. Le explico, esas fuerzas descienden a través de los siete centros magnéticos del universo, hasta chocar con las masas meramente físicas, que son los planetas. Desde luego, en el choque se cambian las fuerzas de unas en otras, es decir, se transmutan y regresan hacia arriba. Eso es indubitable. Por tal motivo, si nosotros queremos regresar al sagrado sol absoluto, pues tenemos que hacer lo mismo que él hace, y si intentamos violar esa ley, lo único que conseguiríamos sería la degeneración del esperma sagrado y de las secreciones sexuales ubicadas dentro del organismo, con sus correspondientes resultados psicológicos. ¿Cuáles son, por ejemplo? El desarrollo del abominable órgano cundartiguador y el cargarnos de fuerzas venenos kirianas, terriblemente malignas. Hubo un tiempo, durante la noche del gran pralaya, en que el sagrado sol era, dijéramos, autoegocrático, se sostenía por sí mismo, pero comenzaba ya a perder volumen. Por eso el uniexistente, queriendo salvarle, creó el universo y amaneció el día, el Mahamanvantara, y así es como logró no disolverse y sostenerse. También hubo un acontecimiento, en el seno del sagrado sol absoluto, que fue extraordinario, muchas almas, o muchos adeptos ingresaron en principio al sagrado sol, pero como quiera que poseían todavía elementos inhumanos dentro, de su interior, el resultado fue terrible. La mezcla del aura, dijéramos, de esos seres con el aura del mundo solar, se volvió desastrosa. Ese fue el período crítico más terrible, pero afortunadamente pasó. Tal período se le ha llamado. Fue alterado. Bueno, a dicho contacto de esos seres con el sagrado sol se le llama, geneotria marsicamniano, un término bastante difícil. ¿Verdad? Geneotria marsicamniano. Y que sufrió alteraciones el teomegalogos, es decir, el logos germologos, palabra esencial, y el resultado se sintió en todo el universo solar, en todo el sistema. Personas que estaban fabricando los cuerpos existenciales superiores del ser, quedaron impregnadas con esa radiación que venía ya alterada, y muchos individuos que iban para el adeptado, en las partes superiores de su ser recibieron perjuicios. Por eso se hizo necesario que el uniexistente, el eterno Padre Cósmico común, creara un mundo secreto de purificación, que existe en el sistema solar. En ese mundo secreto, aquellos que quieran ingresar el sagrado sol deben permanecer por un tiempo. Allí eliminan los residuos que les queden y luego pasan al sagrado sol absoluto, y los habitantes del sagrado sol absoluto, a su vez, que fueron perjudicados, pues pasaron a morar en ese planeta que bien se le conoce con el nombre de Planeta Purgatorio. Bien, todo esto ya lo habíamos hablado con ustedes a grosso modo y hoy lo repito con un solo propósito, hacerles ver que solo mediante la transmutación se puede crear la piedra filosofal, y que al transmutar, imitamos nosotros al Sagrado Sol Absoluto, actuamos a tono con él, porque así es como él vive y se sostiene. Ahora, no bastaría solamente la transmutación, esto tiene que ir acompañado de la eliminación de los elementos indeseables que cargamos dentro. Se necesita del esfuerzo para poder eliminar tales elementos indeseables, pero del recto esfuerzo, o sea, del esfuerzo consciente, no del esfuerzo mecánico, que para nada sirve. Se necesita que trabaje el centro emocional para poder lograr uno hacer algo útil, porque la solamente, el solo frío intelecto queriendo trabajar, no hace uno nada. En todo caso, no debemos ignorar que en el mundo hay tres tipos de fuerzas. Las unas, las denominaríamos, influencias A, son todos esos prejuicios de la humanidad, todas esas leyes, todos esos negocios, todo eso que se llama, familia, medio ambiente, etc. Las influencias B, son diferentes, están formadas por las corrientes de tipo esotérico, ocultista, o por lo menos pseudo-esotérico o pseudo-ocultista, etc., etc. Y existen las influencias C, que están formadas por, o pertenecen, dijéramos, a algo completamente distinto a la humanidad mecánica. Las influencias C parten directamente de la humanidad consciente o de la humanidad divina, de aquellos que ya lograron la autorrealización. Es claro que ese tipo de influencias C, no podría ser asequible a nosotros si no se convirtieran en influencias de tipo B, porque estoy seguro que ustedes no entenderían, verdaderamente, a un grupo de adeptos resurrectos. Si ustedes llegaran a una sala donde se encuentra un grupo de adeptos resurrectos platicando, sencillamente no les entenderían. O más, si a ustedes les tocara vivir con un grupo de adeptos resurrectos, en un monasterio, pues, francamente, jamás los entenderían, su manera de ser de ellos, su modo de actuar, etc., es tan distinto al de ustedes. La forma de conocimiento es tan diferente. Aquí, por ejemplo, yo tengo que estarles explicando a ustedes lo que son los dos mercurios con detalles. Ya, entre ellos, no hay explicaciones, se entendió con una mirada o con una palabra, y si no se entendió, pues, se amoló. Allí no hay explicaciones, se dijo tal o cual cosa, en un lenguaje que ustedes quién sabe si lo entiendan, y ellos no se van a poner en el trabajo de tener que explicarles, porque estamos hablando de un grupo de maestros resurrectos con el que a ustedes les tocara vivir, como un ejemplo concreto, sencillamente no les entenderían. De ellos parten las influencias que podríamos nosotros denominar, influencias C, y para que la humanidad pueda entenderlas, tienen que convertirse en influencias B cuando uno entonces entiende que no solamente existen las influencias A, es decir, las costumbres, leyes, negocios, preocupaciones de este mundo con familia, etc., etc. Cuando uno comprende que además existen las influencias B y que las encuentra en libros, en literatura, en historias, cuando a través de diversas informaciones sabe uno que hay una humanidad divina, de donde salen las influencias C, entonces uno siente, por primera vez, una emoción muy especial, una emoción muy íntima que le hace pensar, sencillamente, en trabajar sobre sí mismo para lograr la liberación, para tener la dicha de ingresar, algún día, entre el grupo de la humanidad divina. Así surge en uno esa emoción y entonces el trabajo se torna consciente, así es como se trabaja conscientemente. De manera que se hace necesario que los hermanos pongan emoción en el trabajo. No se trata del trabajo meramente intelectivo o mecánico, porque para nada sirve. Todo el trabajo se hace con la emoción, tiene que haber emoción, tiene que haber anhelo, tiene que haber aspiración. La fuerza de la voluntad para el trabajo. ¿De dónde va a salir? Tiene que salir del centro emocional, del centro intelectual no puede salir la fuerza para el trabajo. Si analizamos el centro intelectual, tiene dos aspectos, el positivo y el negativo. Y así tiene que ser, si no, no podría existir el proceso comparativo de la elección, el proceso analítico, la confrontación lógica, si no tuviera los polos positivo y negativo. Así pues, el centro intelectual tiene dos polos. Positivo es el sí, negativo es el no. Pero quien le da el verdadero valor al trabajo esotérico, no es otro que el centro emocional, él es el que valoriza el trabajo, y de tal centro sale la voluntad consciente que le permite a uno hacer el trabajo. No la voluntad mecánica, que para nada sirve, sino la voluntad del ser, la voluntad consciente, que es lo que cuenta. Solo con ese tipo de voluntad puede uno perseverar en el trabajo, hasta triunfar. Así pues, transmutar es una parte y eliminar es otra parte. Eliminar el mercurio seco de la alquimia, es decir, los diversos yoes o agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el mí mismo, el sí mismo. Pero, para eliminar esos agregados, se necesita que haya esfuerzo consciente, no simple esfuerzo mecánico, tiene que trabajar el centro emocional, no el intelectual. A medida que los hermanos se vayan informando sobre la técnica del trabajo, irán trabajando en forma más eficiente, eso es claro. Pero no bastaría, solamente, informarse sobre la técnica del trabajo, hay que trabajar, porque una cosa es conocer el trabajo, o interesarse por el trabajo, y otra cosa es trabajar. Lo más grave en el trabajo es la depresión. Cuando surge la depresión, pues queda el trabajo suspendido y si la dejamos tomar cuerpo, pues ella continuará indefinidamente. En la depresión, los cinco centros de la máquina, dijéramos, se hunden entre el agua y ya no funcionan, entonces viene el fracaso. Pero uno puede salir de la depresión. ¿Cómo? Mediante el recuerdo de sí mismo. Muchos dirán que siempre se acuerdan de sí mismos. Eso es falso. ¿Podría un individuo vivir 20 años encerrado en un cuarto, sin salir para nada a la calle, y sin embargo no se ha acordado de sí mismo ni un solo segundo, siempre ha estado, fuera de casa? ¿Qué es lo que se llama, entonces, acordarse de sí mismo? Pues, sencillamente, agotar el proceso del pensar, aunque sea por unos instantes, o agotar todas las corrientes de deseos, emociones, pensamientos, sensaciones, así sea por unos cuantos minutos. En ese instante se ha acordado de sí mismo, ha venido a darse cuenta de que uno no es ni un pensamiento, ni los deseos, ni las emociones, ni las pasiones, que está más allá de todo eso el ser. El ser. Pero son raros los que siquiera por un minuto, suspenden la corriente de pensamientos, deseos, pasiones, etc., y hay que hacerlo diariamente, acordarse de sí mismo. Cuando uno se acuerda de sí mismo, es obvio que entonces la depresión pasa, se agota, y surge otra vez la emoción por el trabajo. La depresión es problemática. En ese estado, uno no tiene ganas de trabajar esotéricamente, y no hay otra forma sino acordarse de sí mismo. Si se acuerda de sí mismo, de inmediato pasa la depresión. ¿Saben? No olviden ustedes, hermanos, al espejo de la alquimia. El trabajo este es un espejo, uno tiene que aprender a mirarse en los demás. Eso es muy importante, verse en los demás. Si vemos a un ebrio por la calle, bueno, ahí voy yo, así soy yo cuando estoy ebrio. Si vemos a un marihuano, bueno, ahí voy caminando yo, así soy yo. Si vemos nosotros a una persona iracunda, tronando, y relampagueando, ¿qué cara hace? Así soy yo. Pero vea qué chistoso, cómo blasfemo, cómo gesticulo, cómo grito, cómo pataleo, así soy yo. Y verse ahí, verse uno en los demás, eso es algo muy importante. Queremos, por ejemplo, dejar de reñir con alguien, o dejar de objetar. Cambiémonos por aquella persona que quiere reñirnos, a través de la meditación, cambiemos nuestra personalidad por la de la persona aquella que está contra uno, sintámonos ser esa persona y miremos a la nuestra, a la propia, como si fuera ajena, sintámonos ser aquella con la que nos peleamos, aquella que es causa de nuestros problemas, imitémosla en todas sus modalidades, gestos y palabras, formas y maneras de ser, sintámonos, pues, en meditación, identificados con esa persona. Si lo logramos, desaparecerá de hecho el deseo de reñir. De hecho, veremos entonces a nuestra persona como algo extraño y comprenderemos a la otra persona, por qué nos hemos identificado con la otra persona, y al comprenderla, pues todo habrá pasado, se acaba el deseo de estar poniendo objeciones o de estar riñendo. Tracémonos diariamente, por ejemplo, el deseo de no poner objeciones, aunque sea una hora diaria. No es mucho trabajo, ¿verdad? Poder permanecer una hora diaria sin poner objeciones a nada ni a nadie, aunque nos estén insultando, aunque nos estén ironizando, aunque nos estén molestando. Más tarde podremos aumentar el tiempo a 2 o 3 horas, y al fin nunca volveremos a poner objeciones a nada, aprenderemos a vivir en paz. Esto es muy importante, hermanos, se trata de cambiar. ¿Qué es doloroso? Sí. No es posible obtener un cambio sin dolor. Eso es claro, cualquier cambio de verdad, íntimo, tiene que producirse a base de dolor. Sin dolor no se hacen posibles los cambios. ¿Cómo? Así pues, cuando se dice, en masonería, por ejemplo, que hay que labrar la piedra bruta hasta convertirla en la piedra cúbica perfecta, se trata de que hay que elaborar la piedra filosofal, Y en masonería se confunde eso, simplemente, con la moral. Y, realmente, ¿se trata de eliminar los elementos inhumanos? ¿No? Por una parte, y transmutar por la otra, y así se consigue al fin la elaboración de la gran piedra. Eso es lo que muchos hermanos no han entendido. Se anhelan muchas cosas, por ejemplo, la transferencia de la conciencia. Muy bonito eso, muy bonito. ¿Cierto? Poder transferir la conciencia a cualquier rincón del universo. Bien sabemos que mediante el fuego serpentino, es posible hacer salir la conciencia, por ejemplo, por Brahmaranda, esta parte situada aquí, donde está, dijéramos, la fontanela frontal de los recién nacidos, y proyectar la conciencia, transferirla a otra persona, y entonces quedamos conviviendo, dijéramos, identificados con otra persona, o a cualquier otro remoto lugar del universo para ver, oír y experimentar las maravillas del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo podríamos transferir conciencia, hacer la transferencia de la conciencia, si todavía no hemos eliminado los elementos indeseables que cargamos dentro, el mercurio seco, como se dice en alquimia? Podemos llegar a una iluminación verdadera, pero primero hay que morir para poder ser. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Así pues, se necesita el esfuerzo consciente en el trabajo, la constancia, hasta triunfar. Pero como les digo, hermanos, no basta que ustedes reciban la información. Esta información, este conocimiento, deben unirlo al ser y solo pueden unirlo al ser mediante el anhelo. Así, de la unión del conocimiento y del ser, deviene la comprensión. Cuando uno ha logrado la comprensión, trabaja conscientemente sobre sí mismo. Y bien, ahora vamos a las preguntas, a ver hermanos. Discípulo. Mire maestro, desde luego que desde el punto de vista trascendental, es maravilloso, pero en la vida práctica cuando se tratan de asuntos totalmente de orden administrativos, como es nuestro caso, claro, pues uno tiene que vivir también con los pies en la tierra. Entonces en una forma o en una mesa deliberante, entonces uno tiene que exponer los puntos con los que no esté de acuerdo con alguno de los exponentes. Incluso, muchas veces se necesita no solo exponer una sola vez. En aras de una gran causa, siempre en aras de una gran causa, que se tiene que exponer para aclarar una idea, muchas veces en ocasiones, un concepto. Digo en esos casos, me imagino que no es el ego, precisamente, cuando se trata de aclarar una idea general, que está incluso sometida a la consideración de una mesa deliberante. Maestro. Bueno, en todo caso voy a decirte, yo he visto deliberantes, de cierta clase, que me han dejado pensando. Por ejemplo, he visto un grupo de las siete potencias, que nosotros las invocamos, pues, para distintos trabajos esotéricos y mágicos, deliberaban sobre ciertas formas extrañas, imágenes, símbolos, por todos percibidos. Uno decía, bueno, tal símbolo presenta tales y tales características, y por lo tanto, mi concepto es que significa tal cosa. Tomaba otro hermano la palabra y decía, después de reflexionar, decía, he visto también ese mismo símbolo por este otro ángulo y considero que, por tal motivo, reviste además esta otra característica, y punto. Llegaba el otro y veía otra característica del mismo símbolo, y cada uno iba exponiendo sus conceptos. Cuando ya se expuso la totalidad de conceptos, mediante la reflexión comprendieron de una forma tan evidente que no hubo discusión, comprendieron, y llegaron a un acuerdo, sin discusión. He visto también a los maestros, por ejemplo, en el templo de la Logia Blanca, discutiendo, o no discutiendo, pues es un absurdo discutir, sino, dijéramos, platicando o estudiando todos los misterios de la gran obra. Cada uno va dando su concepto reflexivo, no hay un concepto sin haber reflexionado, pero no hay discusión. Ahora bien, considero que una mesa, pues, de debate, como se dice, que cada uno diera su concepto. Al fin terminan y después de que cada uno dio su concepto, ya lo dio. ¿Cómo ha de salir, pues, de la solución? Ahí sí que por mayoría de votos. Se haría la votación, el concepto que tuviera el mayor número de votos sería el triunfador, sin discusión. Pero eso sí, al dar un concepto, tenemos que saber si lo hacemos por simple reacción, y entonces ya el concepto no sirve, es el producto de una reacción. Cuando nosotros, en mesa de debate, vamos a dar un concepto, no debemos hacerlo por reacción, sino por autorreflexión íntima. Dado el concepto, silencio. Y si cada hermano, en una mesa de debate, se limitara a eso, una vez que cada uno diera su concepto, entonces la votación decide, el mayor número de votos, pues, es el definitivo, siempre el concepto que haya tenido el mayor número de votos, así no hay discusión. A ver, en caso de que surgiera en esos momentos un concepto, ¿sería una reacción o sería una? Porque conozco aquel que no se resuelve por mayoría de votos, porque se da el caso en las mayorías de votos que se forman camarillas. El otro sistema es el acuerdo unánime mediante la solución de los problemas, la eliminación. Y es evidente que cuando uno... Claro que el ejemplo que habéis puesto, maestro, es entre siete potencias, entre maestros, y no. Entonces cabe la posibilidad que uno de los conceptuantes esté equivocado. Entonces creo que sí procede aclarar. Porque uno mismo puede ser el equivocado y entonces otro será el que le aclare el concepto. Bueno, en todo caso, me limito a decirte nada más que los conceptos emitidos deben ser el producto espontáneo, dijéramos, de nuestra propia autorreflexión, porque cuando nosotros emitimos un concepto y lo produce el ego, tal concepto ya está condicionado, no lleva la espontaneidad de la vida libre en su movimiento. Así pues, si nos limitamos, claro que con la autorreflexión, nuestros conceptos vienen del fondo de nuestro mismo ser y griega. Desafortunadamente, si un hermano procede así, así no proceden todos los otros y sé. Pues yo, únicamente me limito a decirles a ustedes lo que deberían hacer, de acuerdo con la enseñanza que dejó nuestro Señor. Bueno, quiero decir, el contacto establecido entre los seres perfectos, pero que le quedaban todavía algunos elementos inhumanos, con el sagrado sol, se llama, contacto geneotria matsi kamniano.